escapo de los recuerdos. Fugitivo yo soy, sufrí traición, los dos lo hicieron. Me dolió saber esto que tú haces conmigo. A mi espalda te burlabas con aquel que fue mi amigo. Por vergüenza yo me fui, como lo hace Fugitivo, con una herida en mi pecho, sangrando por los caminos. Con una herida en mi pecho, sangrando por los caminos. Nunca ya voy a volver, hacia adelante yo sigo. Aunque nadie me persiga, yo me siento un fugitivo. Escapo de los recuerdos, que algún día será el olvido. De popo falsa y traidora, y también del mal amigo. De popo falsa y traidora, y también del mal amigo. Fugitivo yo soy, escapo de los recuerdos. Fugitivo yo soy, sufrí traición, los dos lo hicieron. Fugitivo yo soy, también me fui por la vergüenza. Fugitivo yo soy, huyo de las culpas ajenas. Estás contenta, crees en la felicidad, pero solo están viviendo su alianza con felicidad. Es un unión que construyeron a base de la traición. Son castillos en el aire, son una mera ilusión. Son castillos en el aire, son una mera ilusión. Nunca tendrás el amor, ese puro sentimiento, porque tú lo desconoces y al mío lo destruyeron. Fugitivo yo seré hasta que cambien los vientos, o quizás cuando tu amor a mi marcha ponga freno. O quizás cuando tu amor a mi marcha ponga freno. Fugitivo yo soy, escapo de los recuerdos. Fugitivo yo soy, sufrí traición, los dos me hicieron. Fugitivo yo soy, también me fui por la vergüenza. Fugitivo yo soy, huyo de las culpas ajenas. Fugitivo yo soy, huyo de las culpas ajenas. Fugitivo yo soy, huyo de las culpas ajenas.